Capítulo 23 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 23. Palomeque y Macao. En los últimos capítulos hemos perdido de vista a nuestro antiguo amigo don Juan de Palomeque y Vargas, lo cual nos ha sucedido también respecto a otros personajes principales de esta historia. Siendo ya algo crecido el número de los que nos ha sido preciso poner en escena, nos vemos obligados a ir ocupándonos en unos y otros alternativamente, sin prescindir de ninguno de ellos, aun cuando parezca algunas veces que los echamos en olvido. Desesperado el bueno de don Juan con sus pérdidas al lansquenete en los juegos de palacio, había resuelto marcharse de la capital y permanecer algún tiempo en una de sus haciendas para no volver a caer en la tentación, al menos mientras cambiaba un poco la voluble fortuna que estaba mostrándosele tan desfavorable. Hacía, pues, cosa de 2 meses que Palomeque se hallaba en su hacienda llamada La Soledad, una de las más hermosas y productivas que poseía, aunque era únicamente de crianza de ganado. En el momento que hemos escogido para que vuelva a figurar aquel caballero en nuestra narración, encontrábase en la casita de la finca, tendido largo a largo en una ancha y fuerte hamaca de junco a eso de las 11 de la mañana. Don Juan escuchaba la lectura que hacía su administrador Gonzalo Méndez de varias cartas que en aquel momento llegaban de Guatemala. El hidalgo no prestaba mucha atención a aquellas epístolas porque la mayor parte eran de poca importancia para él. En una de tantas, un mayordomo de monjas solicitaba limosna para una festividad, lo que arrancó a don Juan una interjección enérgica y agregó: «Que vayan al diablo esos pedigüeños. Las monjas son más ricas que yo. Creen que uno está nadando en oro y Dios sabe lo que cuesta ganar un maravedí. A ver otra carta». «El hermano Pedro Betancourt», dijo Gonzalo, «os pide un auxilio para el hospital que está estableciendo en la casita que fue de María Esquivel». «¿Otro qué tal?», gritó frenético don Juan. «Pues no tienen ya esos pícaros enfermos el Hospital Real de Santiago para españoles y el de San Alejo para indios. ¿Para qué quieren más?». «Es para convalecientes», dijo el administrador. «¿Para convalecientes? ¿Para convalecientes?», replicó Palomeque. «Que vayan a convalecer al otro mundo y así ellos se ahorrarán penas y a mí me evitarán molestias». «Contéstale a ese hermano Pablo o Pedro o como se llame, que pida para él y para mí, que yo también estoy enfermo». «Una viuda pobre», dijo Gonzalo, después de haber recorrido otra carta, «que pide». «Satanás cargue con las viudas pobres, que no se llevará nada ajeno», dijo Palomeque furioso. «Habráse visto desvergüenza. ¿Esas gentes me han tomado por algún tonto? ¿Por qué no van a pedir al conde de Santiago, a su hijo y a ese bribón de don Tomás de Carranza, que han ganado cerca de 20,000 pesos desde Pascua hasta ahora poco?». «A propósito de don Tomás», observó el administrador, «ved aquí una carta de vuestro amigo, don Pedro, criado de Castilla, que contiene una grave noticia». «¿Y qué dice?», preguntó Palomeque. «¿Se ha muerto don Tomás y dejó encargado en su testamento que devuelvan lo que me ha ganado al juego?». «No, señor», contestó Gonzalo, «no se ha muerto, pero se encuentra amenazado de desembolsar 160,000 pesos». «¡Cáspita!», exclamó Palomeque. «Eso es peor que la muerte». «¿Y qué? ¿Tanto ha perdido al lansquenete don Tomás desde que yo me vine? ¿Quién le ha ganado? ¿Que no haya sido yo?». «Carranza no ha perdido al juego esa suma», respondió el administrador. «Es que la casa de Padilla le ha puesto pleito por la herencia de Balmaceda». «¿Por la herencia de Balmaceda?», dijo el ciego admirado. «Pero todo eso estaba concluido hace a lo menos 20 años, con el nacimiento de ese espadachín de don César». «Pues ahí está precisamente el busilis», contestó Gonzalo. «Don Pedro explica en esta carta que hay datos positivos de que don César no es tal hijo de don Tomás y de su esposa. Agrega que se han tomado ya algunas declaraciones, entre ellas la de una esclava de Carranza, que crió durante 6 meses ocultamente a un niño que se cree era el mismo don César y que había nacido antes de que se verificase el supuesto parto de la esposa de don Tomás». Palomeque permaneció un gran rato pensativo, como si las últimas palabras del administrador hubiesen despertado en su alma algunos recuerdos dolorosos. Luego dijo, como hablando consigo mismo, 20 años ya. De la edad de ese rapaz sería ahora si no me hubiera sido arrebatado. Yo tendría hoy quien dulcificara mi existencia. y vería venir la muerte con tranquilidad, seguro de que el fruto de mi trabajo no pasaría a manos extrañas. Una lágrima se desprendió de la muerta y empañada pupila de don Juan y fue bajando lentamente por su arrugada mejilla. Gonzalo se puso pálido y se estremeció, como si la observación hecha por su amo a media voz y de la cual no había perdido una sola palabra hubiese ido a dar origen en su espíritu a una sospecha vaga. Procuró dominar aquella impresión y en el tono más afectuoso que le fue posible dijo a su señor: «Desechad esas ideas melancólicas. Aquel desgraciado fruto de un amor adulterino debe haber muerto, como os lo he dicho tantas veces. Pensad en vuestros bienes que reclaman toda vuestra atención. Yo no omito medio para haceros agradable la existencia, sin más interés que el de serviros, pues os veo como un padre, y en cuanto a lo que ha de ser de vuestras cosas cuando Dios quiera llamaros así, hay tiempo para pensar en ello». «Es verdad, Gonzalo», dijo Palomeque, suspirando, «es verdad que haces conmigo los oficios de un hijo tierno y afectuoso, y por eso, como ya te lo he dicho mil veces, serás, cuando yo muera, absoluto dueño de cuanto poseo. No tengo parientes, no quiero fomentar la ociosidad dejando alguna cosa a los pobres. Tú me has ayudado a acrecentar mi fortuna, es justo que yo remunere tus servicios cuando haga mi testamento». «¿Y cuándo será eso?», dijo Gonzalo en voz baja. «Y a propósito de los bienes», dijo Palomeque, «¿se sabe al fin el número de cabezas que hay en esta hacienda?». «Sí, señor», contestó el administrador, «se han contado a la puerta del corral 4.865 reses. Y además tenemos mucho ganado cimarrón». «¿Solo eso?», exclamó don Juan admirado, «pues el año pasado subían de 5.000. «Es verdad», dijo el administrador, «pero la mortandad ha sido grande, y luego el tigre ha hecho y continúa haciendo muchísimo perjuicio al ganado». «El tigre, el tigre», contestó Palomeque, montando en cólera, «siempre salen con el tigre. ¿Y por qué no lo matan?». «No es fácil, señor. ¿No os he dado ya cuenta de que ha devorado tres de los vaqueros más atrevidos que han hecho el ánimo mediante la recompensa que se les ofreció de salir a cazarlo?». «Pues que salgan otros tres», dijo el caballero, «y si se los come, buen provecho le hagan. Que vayan otros, hasta que haya uno que me traiga el cuero y le daré 10 pesos. «Será como lo mandáis», dijo el administrador, «aunque temo que con lo que ha sucedido es muy difícil que haya quien se atreva a ir a cazar al tigre». «Pues que vayan por bien o a palos», gritó Palomeque, frenético. «Cobardes», añadió, «como si su miserable vida importara algo, así la cuidan esos perros». Cuando acababa don Juan de pronunciar aquellas palabras, se oyó en el patio de la hacienda un gran rumor que formaban las voces de muchos hombres que se acercaban, conduciendo a un individuo fuertemente atado. «Ve que es ese alboroto», dijo Palomeque a su administrador. Salió Gonzalo al corredor y vio a los que daban las voces que se aproximaban a la casa. Entre el grupo que formaban aquellos, distinguió al hombre a quien llevaban preso, y habiéndole reconocido, gritó al administrador: «¡Macao! ¡Por Dios que no me engaño! ¡Al fin ha caído este perverso!». Inmediatamente volvió a entrar a la pieza donde estaba don Juan y le dijo: «Albricias, señor amo, buena presa tenemos. Ese rumor que habéis oído lo forman unos cuantos que traen a Macao». Palomeque saltó de la hamaca y se reflejó en su frente la alegría feroz que aquella noticia excitaba en su corazón desapiadado. «Al fin le tengo en mi poder», dijo el rencoroso caballero, «y ahora va a pagármelas todas juntas». Diciendo esto, salió al corredor donde estaba ya el negro, que no había perdido en aquel lance su tranquilidad habitual. El que hacía de jefe de los que conducían al fugitivo entregó un papel a Palomeque, y éste lo pasó a Gonzalo para que lo leyese. Era una carta del alcalde de Esquipulas en que refería todo el trabajo que había sido preciso emplear para dar caza al negro que andaba vagando por las montañas. 10 hombres bien armados anduvieron en la persecución y al fin lograron atraparle, medio muerto de hambre y de cansancio. Don Juan despidió a los conductores del negro, recompensando harto mezquinamente aquel servicio, y enseguida mandó que le asegurasen en el cepo, mientras ponían al fuego, dijo, la paila de aceite y cortaban un haz de 30 o 40 varas. Gonzalo fue a ejecutar aquellas disposiciones y don Juan volvió a tenderse en la hamaca. 1/2 hora después llegó el administrador a avisar al amo que el aceite estaba ya hirviendo y todo lo demás listo. Palomeque se levantó y se salió al corredor apoyado en el brazo de Gonzalo. «¿Qué le traigan?», dijo, y que le amarren al bramadero. Macao fue conducido al patio y colocado junto al poste. Dos hombres pusieron a los pies del infeliz esclavo un haz de varas vigorosas y flexibles, y otros dos llevaban la paila con el aceite hirviendo que debía derramarse en las heridas que le abrirían los azotes. Palomeque hizo sacar una silla al corredor para darse el placer de oír los lamentos que el castigo arrancaría a aquel miserable, ya que la falta del órgano de la vista no le permitía gozar con el espectáculo de la sangre que iba a ser profusamente derramada. Antes de que atasen al esclavo al bramadero, don Juan le hizo llevar a su presencia y le dijo: «¿Quién disparó el tiro cuando yo comenzaba a subir la cuesta saliendo de Esquipulas?» «Yo», contestó Macao. «¿Tú?», dijo don Juan poniéndose pálido de ira. «¿Y cuál era tu intención?» «Mataros», respondió el negro. «¿Y te has arrepentido de aquel crimen?» «Jamás. Lo que siento es haber errado el golpe». «¿Lo oís?», gritó el caballero a los que estaban presentes, y dirigiéndose de nuevo al esclavo dijo: «¿Sabes cuál es el castigo que voy a darte?» El esclavo alzó los hombros en señal de desprecio y contestó: «Sé que me vais a matar a palos, pero no me importa. Aborrezco la vida y recibiré con gusto la muerte que me librará de vos». «Bien está», dijo temblando de cólera don Juan, a quien aquella resolución irritaba aún más. «Tendrás lo que deseas. Llevadle». «¿Hasta cuándo se le dejará de azotar?», preguntó Gonzalo. «Hasta que se concluya el haz de varas que he mandado traer», respondió Palomeque. «¿Y si muere?», dijo el administrador. «Que muera», respondió el caballero. «¿No ha confesado que quiso hacer lo mismo conmigo y que lo único que siente es haber errado el tiro? Azotadle hasta que caiga hecho pedazos». El administrador hizo conducir al esclavo, a quien ataron fuertemente al bramadero, e iba ya a darse principio a la sangrienta y atroz operación cuando Palomeque se puso en pie como si le hubiese saltado alguna idea y dijo: «Desatad a ese animal feroz y traédmele acá». Ejecutóse la orden inmediatamente, y habiendo llegado Macao al corredor, dijo don Juan: «He resuelto tratarte con misericordia para hacerte ver que los sentimientos de un hidalgo no son como los de un miserable esclavo. ¿Quieres librarte del castigo que tienes merecido por haber procurado asesinarme?» Macao, al escuchar aquellas palabras, dudaba si era verdad que las oía o si soñaba, pues jamás había visto a Palomeque retroceder una vez que había tomado una resolución de aquella especie. «Si usáis conmigo de clemencia», dijo el negro, «bendeciré a Dios y besaré agradecido vuestra mano». «No se trata de eso», contestó Palomeque, «sino de que te sometas a la condición que voy a imponerte». «Decid, señor», respondió el negro. «Si quieres salvar tu vida», replicó el caballero, «se te presenta un solo medio. Hay en la vecina montaña un tigre que destruye mis ganados y que nadie se atreve a coger, porque ha devorado ya a tres miserables de tus compañeros. ¿Quieres ir a darle caza? Si me traes el cuero de esa bestia feroz, te perdono lo del tiro». Macao reflexionó un momento y luego dijo: «Ya me espantaba yo de que os mostraseis misericordioso, pero no importa, acepto la condición, iré a cazar el tigre». «Cuenta», dijo Palomeque, «si vuelves sin él, porque no admito excusa de ninguna clase. O te devora o lo matas». «Convenido, señor», dijo el desdichado. «O seré pasto de la fiera, u os la traeré sin vida». «Desatadle», dijo Palomeque, y volviéndose al administrador añadió: «Dale un arcabuz, un machete y un cuchillo y que se vaya». Gonzalo, estupefacto con aquella escena en la que la fría crueldad del amo contrastaba con la resolución firme y tranquila del esclavo, fue a traer las tres armas y las puso en manos de Macao, quien, sin pronunciar una palabra más, atravesó lentamente el patio de la hacienda con su arcabuz al hombro, siguió por la llanura y al rato se perdió de vista en la montaña. Fin de capítulo 23.